charco. Es un reto cotidiano, es el construir sueños. 13 minutos pasan de las 10 de la mañana de este 19 de agosto. Estamos aquí en vivo en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Y nos vamos a un territorio muy posible, que es la comunicación comunitaria, alternativa y popular, lo que hacemos diariamente. Le vamos a dar la bienvenida a Natacha Bianchi. Ella integra Zona Libre, una radio comunitaria del espacio de Luciana Arruga, y se fue este fin de semana largo porque se realizó el 19 encuentro de la comunicación comunitaria alternativa y popular, convocada por la Red de Medios Alternativos. Buen día, Natacha. Buen día, Pau. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos ahí? Bien. Acá con mucha lluvia, ¿no? No, ¿sí? Para de llover. No para de llover. Contanos, ¿qué tal ahí en el Chaco en este 19 encuentro? Sí, bueno, la verdad es que fue muy emocionante, primero porque se hizo en la provincia del Chaco. La RMA todos los años va girando el encuentro a diferentes provincias con diferentes criterios, no hay una cuestión muy marcada de por qué se hace en esa provincia, sino que se trata un poco también de ir viendo cómo están los medios en cada territorio, y bueno, tiene que ver también un poco con eso la decisión del lugar donde se hace. La cuestión es que fueron 3 días muy intensos y muy lindos. El encuentro arrancó el viernes con una radio abierta a las 5 de la tarde en un lugar bastante emblemático ahí en la capital del Chaco, en Resistencia. Ajá. Que fue en el centro, una radio abierta que fue en el centro de, en un centro sí de memoria, que fue la Brigada de Investigaciones de la Policía del Chaco. Fue un centro clandestino de detención, exterminio y tortura. Actualmente lo administra la CPM, y bueno, y ahí es donde hicimos la radio abierta para la apertura del encuentro, donde también hicimos una visita guiada a todo el lugar, a todo lo que fue la Brigada de Investigaciones de la Policía, y la verdad es que fue muy conmovedor, y poder conectar también, ¿no?, con la historia y con la memoria de la provincia del Chaco, la verdad que fue muy gratificante. Y bueno, eso fue el viernes. Después del sábado arrancaron los talleres, como los compas de las tribus sabrán, también con otros encuentros, que cuando esto sucede, y más en un encuentro de la comunicación comunitaria alternativa y popular, no se paró. O sea, arrancó el sábado de la mañana, 9 de la mañana, el primer taller, y no terminamos hasta las más o menos 8 de la noche, y lo mismo ocurrió el día domingo. Bueno, la verdad es que fueron medios de todas las provincias, del sur, de San Luis, de Mendoza, de Córdoba, bueno, de Buenos Aires. Y siempre el encuentro es un lugar donde, bueno, donde nos podemos ver las caras, sí, abrazarnos físicamente, porque después durante el año sigue, ¿no?, lo que se dice, el encuentro virtual entre asambleas y reuniones y articulaciones varias. Pero bueno, siempre el encuentro es un lugar así como potente, ¿no? De poder, es ese momento en el que te ves con ese compa que no ves hace un montón por ahí. Y que compartís esto, porque a veces en cada radio, en cada territorio, te parece que estás como medio, bueno, que sos que no estás tan acompañado. Entonces, como que en este intercambio, en encontrarte que, bueno, lo que nos pasa en la radio comunitaria de San Luis también puede pasar en Trelew, también puede pasar en el Chaco, ¿no? Exactamente, totalmente, Pauli, de acuerdo. Yo participé en varios talleres, pero uno con el que más me quedé ahí como resonando por todo lo que se habló, en realidad fueron varios momentos, pero uno fue un taller que se hizo el día domingo, ayer, último día del encuentro, que se trataba sobre lo que eran las coberturas en tiempos represivos, y la verdad que ahí nos juntamos varias provincias, varios medios. También había mucho, esto fue también muy muy lindo y muy importante, del encuentro participaron estudiantes de comunicación, tanto de la UNE, que es la Universidad del Chaco, como también de Misiones, todos estudiantes de comunicación muy jovencillos. Bien. Que estuvieron conviviendo con un montón de gente adulta en el encuentro, y la verdad que eso estuvo buenísimo. Pero bueno, volviendo al taller que les quería comentar, las coberturas en tiempos represivos, la verdad que fue encontrarse con una como una, no separación, pero sí una cuestión de poder entender la lógica represiva que la prensa estamos sufriendo en estos momentos, más que nunca, sobre todo los miércoles en el Congreso, más allá de la criminalización que viene y con los discursos de odio que viene teniendo el presidente con sus tweets diciendo no odiamos suficientemente a la prensa. Sí. Ahí surgieron varias cuestiones que tienen que ver con que lo represivo a veces no se trata solamente del palo y el gas y la detención arbitraria, sino que a veces también se trata de otras cosas que son bastante bastante complicadas, como armados de causas, como allanarte un local, por ejemplo. Los compas de la provincia de San Luis contaban de que si bien ellos no tienen manifestaciones en el que el aparato represivo está así ferozmente reprimiendo, sino que luego, al ser provincias un poco bastante más chicas que Buenos Aires, sucede una persecución que tiene que ver desde perseguir a comunicadores, identificar cuáles son sus sustentos de vida y arrancar a por ejemplo, a lo que es clausurar locales. Bueno, así muchas cosas y que tiene que ver con eso, ¿no? Con que la represión se va manifestando de diferentes maneras, depende también del territorio, ¿no? Donde uh-huh. sucede, hablando específicamente de los comunicadores. Uh-huh. Así que eso fue bastante también muy interesante. Por otro lado, también no me quiero olvidar de contar casi lo esencial del encuentro, el encuentro se realizó en una escuela, en la primera escuela de gestión social del Chaco, uh-huh. Héroes Latinoamericanos. Es una escuela de gestión social donde en el barrio Mate Cocido, ahí en el Chaco. Mate Cocido sí es por el lo que se dice bandolero sí. rural. Y ese barrio donde funciona la escuela es un barrio que nació de una toma de hace más de 23 años atrás y ahora es un barrio constituido con construcciones, con cloacas, con tendido de red eléctrica. Y bueno, y funciona esta escuela de gestión social que funciona a todos los niveles, jardín, primaria y secundaria, y donde las aulas tienen nombres, por ejemplo, como Mercedes Sosa, Juana Zurduy, y bueno, y la verdad que fue muy hermoso encontrarnos ahí, más de 100 personas, la verdad, de todo el país, mucha fuerza, Pauli, qué la lindo. Verdad. Qué necesario, ¿no? Sí, pensaba, sí. Nat, en torno, ¿sabes qué? De en estos contextos de motosierra, de criminalización, de que también se ve como en riesgo, ¿no? El derecho a la comunicación, ¿viste? Como que nos van corriendo las discusiones y quería preguntarte, digamos, ¿qué veías de particular en este año como una especie de primer diagnóstico a nivel federal de las radios comunitarias? Mira, la verdad es que se nota que todos estamos poniéndole, todos ustedes, yo la que hablo y todos los compas que nos están escuchando y son comunicadores de algún medio autogestivo, alternativo, comunitario, como querramos llamarlo, poniendo muchísimo más de lo que podíamos poner en otros momentos por ahí menos álgidos, tanto social y económico, digamos, todos los que integramos medios comunitarios, alternativos y populares, nos dedicamos a otra cosa porque no podemos sostenernos con nuestras labores comunicativas en esos medios. Yo sé que más de uno, y yo me hago cargo, sueño con poder vivir de la comunicación alternativa popular, y la verdad que no lo digo sin vergüenza, porque a mí me gustaría poder dedicarme 100% a la comunicación alternativa y eso no puede suceder. Lo mismo sucede con todos los medios del interior. Por eso es que, así como diagnóstico rápido, les comparto que eso, me parece que estamos haciendo una tarea doblemente valorable en cuanto a esfuerzo, a cuanto cabeza, a cuanto ideas y todo lo que va surgiendo en este contexto que está muy difícil. Muy difícil, y en el interior también, o sea, lo que está sucediendo también es que los medios van subsistiendo como pueden, con la autogestión, con la rifa, con la colaboración de sus comunidades. Bueno, la verdad es que es un momento bastante interesante de ver de los medios alternativos y comunitarios, porque estamos haciendo un gran esfuerzo para poder sobrevivir y seguir adelante en este momento de comunicación que es un quilombo, y creo que lo comparten en ese sentido, ¿no? En toda esa lluvia de información que no sabes qué es fake news, que no sabes qué es montaje, que no sabes qué es IA, bueno, ahí siempre vas a encontrar un medio alternativo popular que te va a estar tirando la posta seguramente con la voz directa de esa persona o ese protagonista o esa persona que está ahí, digamos, en el hecho a contar, ¿no es cierto? Ajá. Sí, iba por ese lado, ¿no? Porque digo, un esfuerzo terrible por esto, las condiciones materiales que tenemos, pero claro. En cuanto a, también es muy, muy importante en cuanto a contenidos, porque cada vez tenés más concentración, sí. Cada vez tenés que comunican menos, entonces como que si no estuvieran estos medios alternativos, hay un montón de cosas que no nos enteramos. O mentiras, porque hay videos con inteligencia artificial, audios truchos, ¿no? Como que la discusión también en torno a la verdad, no sé si se trabajó en este fin de semana, ¿no? De, bueno, ¿cuál es la verdad? Sí, sí, sí. La verdad que, yo me acoté a algunos temas específicos, pero el encuentro estuvo también bastante relacionado más estrechamente con todo lo que es el desmonte, digamos, con toda la lucha territorial y el pueblo indígena del Chaco, del pueblo Cuom. Es muy interesante sí. Porque ellos ahí están haciendo un laburo muy grande con el desmonte. Pero volviendo a lo de la IA, sí hubo un taller, que ahora estoy buscándolo acá, que, por ejemplo, se llamaba... uno es lo que tiene que ver con conversatorio, desarmando discursos de odio contra quienes luchan. Después otro panel fue las derechas avanzan con tecnología y nosotros qué. Y bueno, la verdad que ahí fueron surgiendo un montón de cosas. También estuvo los compañeros del SUTI, que es una cooperativa que desarrolla software tecnológico para organizaciones sociales, organizaciones en defensa de los derechos humanos y medios comunitarios alternativos. Y bueno, y ahí surgieron propuestas bien interesantes con respecto a la tecnología y cómo los medios alternativos podemos utilizarlas y llevarlas adelante con responsabilidad. Sí. Y bueno, y eso, la verdad que es muy importante prenderse a los medios alternativos comunitarios y populares en este momento en el que, como bien ustedes decían, no sabes qué es mentira, qué sí. Es IA y cuándo es un audio de verdad y cuándo es un montaje de video. La sí. Verdad que está bastante bien difícil en la era de la comunicación informarse. Sí, totalmente, totalmente. Natacha, te queremos agradecer un montón estos paisajes que nos trajiste de este encuentro con esta potencialidad. Hace 19 años que hacen estos encuentros y seguramente sí, eso, como que son chispitas también para que aparezcan más medios, para que haya más iniciativas y también para que construyamos redes, ¿no? Eso. Por supuesto, eso es lo más importante, Pau, el seguir construyendo redes. Volvimos totalmente fortalecidos, hablando con otros compas a la vuelta, eso se nota, porque si bien muchos por ahí estamos con un poquito de desilusión en algunas cuestiones, por el momento social, económico, político que estamos viviendo, estos encuentros hacen que es como un empujoncito, como decir, bueno, estoy en un lugar que voy bien y hay que darle en colectivo, en red, uh-huh. Tejiendo redes. Y sí, el año que viene el encuentro de la RMA cumple 20 años, lo cual así también va a estar bastante buena. Sí. Natacha, te mandamos un abrazo enorme. Bueno, un abrazo a ustedes, aguante la tribu, las quiero mucho. Abrazo. Pasaba Natacha Bianchi, ella integra Zona Libre, la radio comunitaria que está allá en el barrio, es la radio del espacio de Luciano Arruga. Natacha estuvo en el Chaco en este 19 encuentro de la comunicación comunitaria alternativa y popular. Y miren el lema, comunicación entre mundos para hacer comunidad. Las plantas las pondremos ya, y después todo será nuestro, y después nos quedaremos acá todo el día, y después todos seremos libres.